Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada de Aquí, la voz de Europa. Una nueva temporada en la que cumpliremos 6 años ya de emisión de programa. En estos años nos han salido muchos imitadores, pero como decimos siempre, quedaos con el original, porque además el original, que es este, es Aquí, la voz de Europa, es disidencia 100% antinuevo orden mundial y soberanía de las naciones. Antes de empezar el programa, quería tener un pequeño y breve recuerdo para un viejo amigo, Juan de Haro, que lo está pasando bastante mal, ya que está siendo víctima del Ministerio de la Verdad, pero ojo, del Ministerio de la Verdad, del que es realmente peligroso. No quiero decir el Ministerio de la Verdad de YouTube, que de vez en cuando te pueda borrar un vídeo, te pueda cerrar un canal, evidentemente te da rabia, pero no. Juan de Haro está siendo víctima del Ministerio de la Verdad realmente peligroso, es decir, la Fiscalía del Odio Soviética, y en este caso la de Barcelona, que es una de las más peligrosas, que ha enfilado a Juan por un programa de radio bastante parecido a este que emitió en su momento, que se llamaba Revélate, y que ha dejado de emitirse, pero en el breve tiempo en el que emitió ya fue suficiente para que la Fiscalía del Odio, esta institución que vigila el Matrix, que nadie se salga del pensamiento único de esta dictadura globalista que nos quieren imponer, como digo, ha enfilado a Juan de Haro y están preparando un juicio en el que le piden hasta 3 años de cárcel. Una auténtica locura por un simple programa de radio disidente que se enfrenta a esta dictadura globalista del NOM. Mucho ánimo para nuestro amigo Juan de Haro. Y dicho esto, paso a presentar a mis compañeros de tertulia de este programa, empezando por nuestro amigo y colaborador habitual, Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un fuerte abrazo a ti, un saludo a todos nuestros oyentes y en esta nueva temporada, como tú bien dices, dispuestos a ser una vez más la voz de la disidencia. Y esta semana nos acompaña Sergio Martínez. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme, Miguel. Un saludo, Vicente, y a toda la audiencia. Y pues, como bien comentas, íbamos a hablar a lo largo de este programa. La verdad que todo se está acelerando. Luego lo veremos también con lo que está pasando en Valencia. Y programas como este, pues cada vez son más necesarios porque son lo de los pocos reductos, ¿no? Donde se expresan opiniones libres, de verdad que quedan. Sergio, iba a presentarte como Sergio, el del canal ¿Quién está detrás?, pero no sé si sigues con el canal, con el mismo nombre, lo cambiaste, ahora eres el disidente. Coméntanos, ¿dónde te mueves en este momento? Dinos. No, pues debido a esta censura nos tenemos que mover en Twitch, en ¿Quién está detrás?, y bueno, recientemente pude también tener una pequeña tertulia con Pablo Lucini, y nada, ya ahí está, porque si no, en YouTube no nos dejarían, o sea que ahí estamos, en Twitch de momento. Perfecto. Sergio, por supuesto, recomendamos que sigáis el trabajo de Sergio, que es realmente muy interesante. Y dicho esto, pasamos a hablar de la actualidad, que por desgracia sigue rondando, sigue girando en torno a esta pandemia, que no solo no termina, sino que ya nos anuncian la sexta ola para este mismo mes de septiembre. Sexta ola que, como la tercera, creo recordar, la del otoño pasado, no será otra cosa que la gripe de cada año, pero que a base de masivos y falsos test PCR convertirán en una nueva ola de coronavirus. Hemos tenido esta extrañísima quinta ola durante el verano, y digo extrañísima porque ha afectado a jóvenes que supuestamente eran los que menos se afectaban por este presunto virus, porque ha sido en verano, que es donde prácticamente nunca hay ningún virus ni ninguna epidemia de nada, y porque estábamos en plena vacunación, esa vacunación que nos vendían como la gran solución con la que volveríamos a la nueva normalidad, y que está resultando un auténtico fiasco. Está claro que las estadísticas son muy difíciles de interpretar. Todos estos contagios que está habiendo este verano y que están superando con creces los del verano pasado, cuando no había vacuna. Pero claro, nunca sabes si es que simplemente se han puesto a hacer PCRs como locos y salen también falsos positivos. Lo que está claro, viendo las estadísticas, es que sí que es cierto que está habiendo un repunte de la mortalidad, y desde luego que está habiendo efectos secundarios masivos, mucho más de lo que nos dicen, y todos los que están ocultando, porque está siendo realmente una pasada, hablando pronto y mal, la cantidad de efectos secundarios que está teniendo la gente, con independencia de que sean más graves o más leves. Vicente, ¿qué opinas de esta sexta ola que nos están anunciando? Ya no de la sexta ola, sino de la quinta, de la cuarta, de la tercera, de la segunda. Lo basan todo en PCRs, que todos sabemos que no sirven para detectar exactamente ese virus que es el que buscan, porque los ciclos en los que lo utilizan, por lo visto, como dicen los expertos, no sirven para detectarlo, y además que puede dar positivo cualquier cosa. Y abundando en esta utilización de estos PCRs que no sirven, pues están creando artificialmente las olas. Como tú bien has dicho, en verano, la comparación con el verano anterior es odiosa. Es odiosa, el número de casos y de muertos es exponencial. Nombro el ejemplo de Israel porque es el que más lo ponen como paradigma del país que más vacunados y que más dosis está llevando a cabo. Y resulta que cuantos más vacunados hay, más fallecidos. Y no sé, nadie se pregunta, de verdad, que nadie se pregunta. A nadie le causa, no sé, por lo menos curiosidad el por qué esto sucede así. Que este verano, en teoría, con la gente ya entramos al verano con un 30%, 30 y pico% de vacunados. Estamos llegando, bueno, no sé si alcanzáramos ya el 70% que dice el señor presidente Sánchez. Y nos anuncian ya que ese 70% ya no va a ser suficiente para la inmunidad de grupo y ahora va a hacer falta un 90%. Yo creo que desde el principio hay que valorar que algunas voces, no las discordantes, sino dentro del mismo sistema que nos está vendiendo esta pandemia, ya nos venían diciendo que esto era una enfermedad estacional y que habría que acostumbrarse a vivir con ella y tal y tal. Quiero decir que aún con esto, antes de que esto llegue, de que nos acostumbremos a vivir con ella, de que tengamos al COVID ya como una gripe normal, que es lo que es, pues alguien tiene que hacer negocio, mascarillas, geles, guantes y ahora dosis de vacuna. Y como ya comentamos en algún programa atrás, resulta que, claro, las vacunas van a ser repetitivas, que es un negocio como la vacuna de la gripe, todos los años hay dosis para los mayores, y con este COVID lo que han conseguido es que crear esa necesidad, entre comillas, en la gente de vacunarse un año tras otro, porque esta enfermedad nos va a matar, etcétera, etcétera. Y esto es simplemente un negocio más, al menos desde mi punto de vista. Pues sí, mira, precisamente ya que lo hemos nombrado, me gustaría rescatar una palabra de Pablo, que él vino a comentar en un resumen perfecto, que mucha gente piensa que cuanto más sumisa se muestre, ¿no?, ante todas las medidas y todas las acciones que el gobierno pues les impone, ellos piensan que cuanto más sumisos se muestren y más las acepten y más las cumplan, antes se va a terminar todo esto, ¿no? Pero precisamente pasa al contrario, y es que cuanto más sumisa se siga mostrando la población, pues más va a tardar esto en desaparecer, por lo que vengo diciendo siempre, ¿no? Porque esta gente ha llegado a un punto en el que se han dado cuenta a que pueden hacer lo que les dé la gana con la población y que no hay a nivel general ningún tipo de fuerza, de protesta, de unidad que se una y diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y esto pasa con la pandemia, esto pasa con lo que vamos a hablar después del precio de la subida de la luz, esto pasa con las imposiciones que se están haciendo ahora, bueno, que ya llevan tiempo, ¿no?, pero ahora parece ser que se están manifestando, de culturales, imposiciones culturales e incluso sustitución y demás. Y con esto pasa pues exactamente lo mismo. Ellos tenían el objetivo, ¿no? Y es lo que ellos siempre pues han dicho, que en un primer lugar era vacunar al 60, luego al 70, luego al 80, luego al 90, luego ya están diciendo que es al 100%, primero que solo va a hacer falta los mayores, luego ya la gente de mediana edad, los niños no hacían falta, ahora sí, ¿no? Ellos van poco a poco siguiendo los pasos de lo que todo el mundo sabe que es pues esta ventana de Overton, que va de menos a más, ¿no? Y la gente, pues bueno, los van cocinando a fuego lento y se quedan en la cazuela sin ningún tipo de capacidad de reacción. Habláis de sexta ola. Yo sinceramente, yo no tengo tele, me informo porque me quiero informar, ¿no? A través de otros medios digitales sobre todo, y sobre todo también de testimonios de personas que están ahí dentro y que tienen una voz disidente y que por eso no son invitados a ningún medio oficial, ¿no? Porque hoy en día ver la tele no sirve para nada, simplemente para ver pues un poco cuáles son las jugadas que están teniendo esta gente. Pero insisto, sexta ola, séptima ola, la desaparición de todas las enfermedades, como ya tuvimos el año pasado, donde se dijeron a afirmar, ¿no? Oficialmente se comunicó que solo se habían producido 7 casos de gripe en toda España y la gente se lo cree. Pues este año seguramente dirán algo parecido, la gente se lo seguirá creyendo. Y luego ya para finalizar, pues un mantra que ellos repiten, ¿no? Inmunizados. En España tenemos no sé cuántos millones de inmunizados. Inmunizados ellos es el sinónimo que utilizan para las personas que ya han recibido las 2 dosis, que ya por cierto han dicho que no va a servir para mucho si no se meten una tercera, y que ante las nuevas variantes, que va saliendo cada semana una, tampoco sirve para nada, ¿no? La vacuna. Entonces ellos repiten como un mantra la palabra inmunizado, cuando te están diciendo que el hecho de vacunarte tampoco te salva de nada, porque tienes que seguir llevando la mascarilla, tienes que seguir haciendo la medida de seguridad y todo esto, ¿no? De igual manera tampoco te puedes reunir con más de 15 personas, tienes que respetar los toques de queda, que en cada comunidad todavía siguen estando a una hora determinada. Entonces, ¿para qué te sirve estar vacunado? Pero ellos dicen que inmunizado. Pues bueno, pues vuelvo a decir lo mismo. Mientras la gente sigue tragando, ellos seguirán actuando. Sí, forma parte de la neolengua, ¿no? Como dice Sergio, hablar de inmunizados, de gente que luego reconocen que no están inmunizados, que se pueden contagiar igualmente y pueden contagiar a terceros, que es otra de las razones absurdas por lo que este pasaporte COVID tampoco tiene ningún sentido. Aquí sabéis que siempre queremos ser rigurosos, no queremos ser sensacionalistas. Mucha gente habla de genocidio de las vacunas. A ver, no lo sabemos. Puede ser que a medio y a largo plazo muera bastante gente. También está la teoría de la posible esterilización a causa de estas vacunas, que hay gente que la defiende. De hecho, muchas mujeres están teniendo efectos secundarios importantes en su menstruación, pero sí que es cierto que de momento no está habiendo ningún genocidio. Es cierto, como he dicho antes, que las estadísticas hablan de un repunte en las muertes generales, porque al final es la estadística que hay que mirar, la de las muertes generales, porque es casi imposible saber quién muere por COVID o quién muere por las vacunas. Y ciertamente, como digo, ha habido un repunte relativamente importante este verano, pero tampoco está siendo ninguna cosa masiva, repito, de momento. Hace bastante gracia, o da bastante gracia, o nos hace que pensar el tema del comodín de la variante Delta, que es el comodín que están utilizando para justificar futuros pinchazos masivos. Poco menos que están diciendo o fingiendo, en mi opinión, que ha sido una sorpresa, cuando el tema este de los virus, si nos creemos la versión oficial de lo que es un virus, siempre hay mutaciones y cada año el virus de la gripe muta y la vacuna es diferente. Así que estas variantes nuevas como la Delta, que por supuesto también ahí habría mucho que hablar porque surgió al mismo tiempo que las vacunas, todo indica que es una reacción a la propia vacuna y no es ninguna mutación de ningún virus, pero como digo, Vicente, no hay quien se crea que esto les ha pillado por sorpresa. Parece que están usándolo como un comodín para justificar que esto está siendo un relativo o un gran fracaso y seguir poniendo como excusa que la solución es el eterno pinchazo, estar vacunando eternamente. Vicente. Sí, es mi argumentario básico, el que esto al final sí será una enfermedad común, porque ya lo es, para mí ya lo es, y el negocio está en la vacuna, en establecer las pautas de vacunación, como se hace con la gripe, una enfermedad estacional, la cual te vacunarán una o dos veces al año con X coste. Pero de todas maneras, quiero recordar a nuestros oyentes que virus, por lo menos consultando, como dice Sergio, fuentes alternativas para adquirir un poco de información y de formación a este respecto, el virus no ha sido aislado. Y si el virus no ha sido aislado y recordamos que las autopsias han sido prohibidas hasta junio, creo que se levantó la prohibición, además por boletín oficial del Estado, de la realización de autopsias, etcétera, pues mientras no hayan autopsias nos pueden decir que ha muerto. Vamos a ser un poco tajantes. Si este virus es de verdad tan malo y tan jodido y va a acabar con tanta población y ya se permiten hacer autopsias, de verdad que ningún médico tiene la sana curiosidad de iniciar una investigación médica ahora que se puede y seguir a unos cuantos enfermos que vayan, que calculen ellos que van a ser decesos para ver la evolución de ese virus en ese cuerpo y después con la posterior autopsia poder definir cómo ha actuado en el organismo y qué ha hecho. Señores, de esto no se oye nada. Solo se oye inmunizados, vacunados, hola, afectados, investigación. ¿Oye alguien la palabra investigación a este respecto? Yo no la he oído nunca en ningún momento de los casi 2 años que llevamos de pandemia. En ningún momento. Quiero decir que, bien, ellos son los dueños de los medios de información, manejan la información como quieren, como ya hemos demostrado en multitud de programas. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Pues que por lo visto no se preocupa nadie de este virus mortal, excepto de nuestra vacunación, de la creación de las olas, de como tú has dicho, Miguel, de esta variante Delta que ha surgido ahora y que, pues eso parece, tiene todos los visos de ser simplemente una reacción a la vacuna. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo para mí pues son nuestros niños. A Dios gracias, la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos ya ha establecido pues eso, unos parámetros para luchar contra este, con algunas manifestaciones, con documentos que van, con denuncias, etcétera. Pero te oyes noticias que es necesario vacunar a los niños ahora cuando empiece el colegio porque va a haber problemas. Ya veremos si una vez empiece el colegio, ojo, nos los van a vacunar sin que lo sepamos, o bueno, o a todo lo pasado nos digan que hoy ha pasado, mira por dónde, pasaba por allí la ambulancia y ha vacunado a todos los niños del colegio. Ya veremos. Y desde luego pienso preparar un escrito para presentarlo en el colegio y que eso a mis hijos no les pueda ocurrir. Eso lo tengo claro. Pero además es un conjunto de personas, esos niños, que son afectados por menos del 0%, por algo más, por alguna décima por encima del 0%. ¿De verdad es necesario vacunarlos de un virus que no sabemos cuál es, del cual no se han realizado autopsias y no sabemos cómo reacciona de verdad? O sea, con investigación, con una investigación categórica, bien llevada, científica, vamos. No lo sabemos. Y van a vacunar a los niños de esto con estas reacciones que estamos viendo que suceden una vez tras otra en la gente ya vacunada. Segunda dosis, preparar la tercera. Ya os digo, esto se va a cronificar en nuestro sistema sanitario y nos va a salir por un pico. Sergio, no sé si estás siguiendo el caso israelí, es un caso que a mí me llama bastante la atención. Israel ha sido un poco la avanzadilla, por así decirlo, todo lo que ocurre en este país y todo lo que se hace en ese país a continuación, al poco tiempo, se hace en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, ahora nos están diciendo que a pesar de estar ya con la tercera dosis y estar anunciando la cuarta dosis, los contagios y la situación en este país está bastante mal. Conocemos las conexiones que hay entre la cúpula de la industria farmacéutica y el Estado de Israel. Conocemos el sentimiento muy fuerte étnico. Israel es prácticamente un etnoestado. Conocemos cómo sus dirigentes quieren convertir a este país en un etnoestado dirigido prácticamente a la comunidad étnico-cultural judía. Y es raro, ¿no? Es raro ver que aparentemente les estén metiendo esta sustancia negativa a los israelíes y que pueda tener consecuencias negativas para esta población. Realmente, a ver, las cifras de muertos en Israel son 7.000 en total, en toda la pandemia, para una población de 9 millones. No es absolutamente nada. Además, el supuesto objetivo de esta pandemia, que sería reducir la población, en Israel eso no va a ocurrir. Ahí, al revés, está aumentando muchísimo la población con la inmigración y con la natalidad. Pero, como digo, Sergio, se hace raro creer o ver que Netanyahu y compañía estén inyectando una sustancia nociva a su población, a la población judía, mientras, según la prensa, la mayoría de los árabes no se están vacunando. ¿Tú qué crees que está pasando en Israel, Sergio? ¿Te crees la versión oficial? ¿No te la crees? Dinos. Yo sí, seguí el caso de Israel. Efectivamente, fue uno de los primeros países en empezar a vacunar a su población. Luego también recuerdo un montón de noticias de que te decían que bueno, que ya se estaba realizando la vacunación, que todo iba bien, que incluso se daba dinero a la gente por vacunarse, o se la invitaba a una hamburguesa o algo así, en plan a comida y demás, también por acudir a estos centros. Luego también vi que Israel fue uno de los primeros sitios donde se hicieron famosas esas imágenes en las que impedían a los no vacunados entrar a comercios, a supermercados y demás, ¿no? Y sí que llama la atención cómo han sido pioneros, se puede decir, tanto en la vacunación como en las medidas y demás, pero yo es que, como tú bien dices, o sea, el porcentaje sigue siendo muy, muy, muy poco, ¿no? Con respecto a su población, y en cualquier caso, ya nos pasó con la cifra de fallecidos total en España que se iba dando, que no cuadraba para nada con lo que decían los medios de comunicación. Luego la tuvieron que rectificar deprisa y corriendo en el último trimestre. Pero yo no me creo las informaciones oficiales. Entonces me faltan datos para poderte decir por qué se está haciendo eso concretamente en Israel. Lo que sí que está claro, y lo habéis comentado al principio, es que, a ver, lo que es la vacunación, por lo menos con efecto inmediato, no a corto plazo, no está, pues, produciendo esa alta mortalidad. Pero lo que también está claro es que, indiferentemente, la gente que se vacuna se sigue muriendo igual. O sea, no hay ningún tipo de diferencia entre vacunados y no vacunados. Creo que vamos a tener que esperar un poco más, ¿no? Para saber cuáles van a ser los efectos definitivos de la vacuna, efectos secundarios, que a mí no me cabe ninguna duda que van a tener un montón. Y como ha comentado antes también Vicente, no se ha producido, él lo decía, no se ha producido ningún tipo de debate, nada, absolutamente nada, en ningún medio de comunicación público y oficial, entre un médico que está a favor o en contra. O sea, desde el minuto uno se ha controlado muy bien a la opinión pública. La población, como todos sabemos, no tiene ningún tipo de memoria. Se la ha ido alimentando de consignas vacías y cada semana han ido pensando una cosa, a la otra la contraria y luego otra vez la anterior. Y así los han llevado en un proceso progresivo hasta el punto donde están ahora. Y a mí eso, pues, junto con las declaraciones de gracias al coronavirus, se están acelerando muchísimos planes que ya teníamos encima de la mesa, pues no sé, sí. Sinceramente, es que blanco y en botella. Sí, el Estado de Israel, que también habrá que estudiar su papel en dos acontecimientos relacionados entre sí, los 20 años de ese extraño atentado del 11S y de la reciente crisis de Afganistán. Atentado del 11S, que seguramente este mismo jueves ya os anunciamos que haremos un directo en nuestro canal de YouTube, pero, como decía, habría que ver el papel del Estado de Israel en estos dos sucesos, el 11S, que todas las personas que lo han estudiado tienen clarísimo que la versión oficial no se sostiene y que aquello fue un trabajo interno, que fue una demolición controlada, y la reciente crisis de Afganistán, que ha coincidido con ese atentado en Kabul, que al día siguiente el primer ministro israelí visitó a Biden para asegurarse de que Estados Unidos estaría de parte de Israel en su pugna con Irán. Y básicamente, Vicente, lo que ha hecho Biden, que ha sido aplicar los acuerdos de Doha que Donald Trump pactó con los talibanes, lo que nos dice que este poder sionista que actúa en Estados Unidos sigue siendo potente y que tiene en el bolsillo tanto a Trump como a Biden, y en definitiva una crisis de Afganistán que parece ser el símbolo de esta retirada imperial de los Estados Unidos, la llegada del nuevo imperio chino, y ya veremos si los afganos y los talibanes, con estas armas que los americanos se han, entre comillas, olvidado, las utilizarán para llevar a cabo algún tipo de ataque contra Irán, el enemigo de Israel. ¿Qué opinas de esta crisis afgana y de este aniversario del 11S, Vicente? Bueno, sobre el 11S simplemente, pues eso, puntualizar que estoy con tu versión, creo exactamente eso, que ha sido, fue algo desde dentro, y pues eso, por eso nos ocultan y nos hacen, nos apantallan la información con otros sucesos de ese mismo día, etcétera. Tampoco está ni nada claro lo del atentado al Pentágono, lo que ocurrió en el edificio lateral, esos vídeos que se ven ahora últimamente. Dado que nos acercamos a la fecha, esos vídeos que se ven en los cuales pues no se ve ningún avión, se ve explotar simplemente el edificio sin que aparezca ningún avión de por medio, pues eso, hay dudas más que razonables de que aquello no es como nos cuentan. Al respecto de lo de Afganistán, pensando en el fondo como tú, que está claro que los Estados Unidos tienen ahí un poder sionista, que son los cancerberos del poder sionista mundial, yo creo que Trump no se hubiera ido de Afganistán como se ha ido el señor Biden, que por cierto fue uno de los congresistas que votó a favor del abandono de Vietnam en su día, la congresista demócrata. No se hubiera ido igual. Yo creo que, pese a haber firmado los pactos, yo creo que no iba tan rápido. Ese acelerón lo han dado los demócratas, el acelerón a la agenda del abandono de Afganistán lo han dado los demócratas, como ya presuponíamos en su momento cuando ganaron con Trump. No han habido casi intervenciones y guerras, y en cambio con Obama las hubieron, y ahora con el señor Biden pues está siguiendo la escuela de Obama. ¿Qué ocurre con el tema de los refugiados que nos están haciendo llegar? Porque no creo que las fuerzas españolas tuvieran tantos intérpretes, entre comillas. Resulta que están buscando traductores de pastún para poder hablar con los refugiados que tenemos aquí. No sé dónde estarán alojados, en alguna de las bases aéreas que tenemos por ahí, americanas, ex-americanas, como Torrejón o no sé, por algún sitio estarán. Yo creo que eso es un favor que le estamos haciendo. Otra vez estamos lamiéndole el culo al papá americano. Como el señor Sánchez, pues eso, es tan lamentable en su política exterior, pues me imagino que le habrá dicho, mira, de momento nos quedamos nosotros, les damos de comer y les damos lo que haga falta. Y ya hablaremos tú y yo, hablando de Biden, y ya veremos cómo nos damos. De momento yo te hago el favor, lo saco de allí y me los traigo a España. Yo creo que esa es parte de la problemática que hemos tenido con el acúmulo de refugiados. Desde aquí saludar a mis compañeros del Escuadrón de Apoyo Despliegue Aéreo, que han sido los encargados de hacer la labor más dar la cara allí en el tema de la evacuación. Un abrazo muy fuerte para todos los que estuvieron allí, para los que no están, a los que guardo un muy grato recuerdo. Y yo creo que esto, la OTAN ya sabemos lo que es. Es simplemente, pues eso, los mamporreros del poder americano. Y los españoles allí hemos hecho, pues eso, lo que ha querido Estados Unidos. Y ahora, en la evacuación, hemos hecho lo que ha querido, lo que le ha hecho falta a los Estados Unidos, que es que nos traigamos a cualquiera. Dicen que, al parecer, se podrían, entre comillas, haber colado elementos terroristas de ISIS o de Al-Qaeda, señores. Más que es suponible. Eso cualquier analista del periódico, cualquier analista que lee el periódico, analista también, entre comillas, sabe que eso puede suceder así. Porque sí, porque aquello está lleno. El material militar que los americanos han dejado allí. Ahora he visto hoy un vídeo de uno, como unos infantes, unos soldados americanos destrozaban un MRAP, que es un vehículo ligero, por llamarlo de alguna manera, abatir armamento ligero, no lleva armamento pesado, pero es un vehículo muy acorazado, de estos últimos que inventaron, un camión así muy alto con el fondo en V, para evitar, para disolver la fuerza de las minas, pues eso, se ve como unos americanos están destrozándolo por dentro y tal, y anuncian los propios americanos que es que hemos destrozado el material que hemos dejado allí, los americanos lo han utilizado. Bueno, pues he visto otro vídeo de un Black Hawk volando, ondeando una bandera del Estado Islámico de Afganistán, o sea que no me creo mucho lo que están diciendo los americanos. Esto ha sido algo pactado ya, o sea, han acelerado, como tú has dicho, Miguel, había un pacto ya con las fuerzas, pero claro, no se han dedicado durante 20 años a entrenar a las fuerzas afganas que tenían que haberse quedado allí cuando los americanos salieran. Y yo creo que el acelerón este que han dado los demócratas ha servido, pues eso, para dejar con el culo al aire a los Estados Unidos. No sé yo a quién favorecerá esta postura internacional de Estados Unidos, quiero decir, de los propios Estados Unidos de cara al exterior, a qué grupo de poder, puede favorecer. Y sobre todo, pues eso, que es simplemente pues una metida de pata de los demócratas, una más en política exterior americana, y que lo vamos a acabar pagando el resto del mundo, lo tengo claro, sobre todo los europeos, porque recordemos que ningún país de la órbita islámica ha admitido ningún refugiado. Sí, sí, eso es lo de siempre. Antes has comentado el tema de los refugiados. En esta ocasión parece, por lo menos a primera vista, que la Unión Europea no va a hacer la locura del año 2015 con los sirios. Al final, como casi siempre, los, entre comillas, fascistas y racistas de ultraderecha, que en 2015 dijimos que los refugiados sirios tenían que quedarse en los países colindantes con Siria, en campamentos, países árabes, países musulmanes, donde se podrían integrar mucho mejor, y que en Europa no tenían nada que hacer, y que incluso legalmente es que no podían venir a Europa porque aquí ya dejaban de ser refugiados de guerra para convertirse en simples inmigrantes. Pues ahora, todo lo que dijimos entonces parece, como digo, en principio, ¿qué es lo que va a hacer la Unión Europea con el caso de los afganos? Apoyar campamentos de refugiados en los países vecinos como Irán y Pakistán. Ojalá, esperemos que sea así, pero de todas formas, estemos atentos, ayudemos a nuestros hermanos griegos ante una posible invasión desde Turquía, y también reforcemos nuestra frontera sur, que es donde esperamos que esos compañeros de Vicente Estarelles, militares, sean enviados a la frontera sur para vigilar la inmigración ilegal y para poner firme a nuestro incómodo vecino marroquí. Sergio, antes de la pausa, ¿qué opinas? Sí, pues mira, con respecto a Afganistán, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué fue Estados Unidos a Afganistán, ¿no? La excusa oficial, ellos dicen que fue porque iban a por Bin Laden, que se estaba refugiando allí, porque el gobierno talibán le daba refugio. Pero si atendemos, como bien habéis dicho, a que ese supuesto atentado no fue realizado por esos terroristas islamistas, sino que fue más bien provocado por ellos mismos, la pregunta es, entonces, ¿cuál fue el motivo real de la invasión de Afganistán, ¿no? De igual modo que cuando fueron a Irán en busca de armas de destrucción masiva, ellos ya sabían de antemano que no había armas de destrucción masiva, que eso sí lo han reconocido oficialmente a posteriori. Entonces la pregunta es, ¿por qué se fue a Afganistán? Luego también la segunda pregunta que me surge es, bueno, ¿qué han estado haciendo estos 20 años en Afganistán? Porque si supuestamente la misión era derrocar al gobierno que había en ese momento para constituir un gobierno democrático y todo esto que dicen por la tele que queda también libre para el pueblo y bueno con la gente y tal, ¿no? Ya han estado 20 años para consolidar un gobierno de esas características y no se han llegado ni a retirar y han perdido completamente el control del país, que ha vuelto a las mismas manos que estaba hace 20 años, en un abrir y cerrar de ojo, en una descomposición, vamos, rapidísima, de ese supuesto gobierno y fuerzas armadas que ellos habían consolidado, pues está claro que tampoco lo habrán hecho muy bien. Y luego está la tercera pregunta, que es ¿por qué se han ido de Afganistán? ¿Por qué se han ido? Ha llegado un punto en el que ya no les interesaba estar allí, han cumplido el objetivo real en estos 20 años que dista mucho de ser el oficial, han perdido el pulso con China, ¿no? Que también es otra de las posibilidades que existe, porque desde luego China ha sido la que más se ha beneficiado de esta nueva situación. Entonces ahí están, ¿no?, las tres claves, las tres preguntas que sinceramente pues son muy interesantes, y yo invito a todo el mundo a que reflexione en torno a ellas, porque ahí está todo. Lo que está claro que la versión oficial dista mucho de ser la real. Sí, brevemente, en un minuto, mi respuesta a esas preguntas es que hace 20 años fueron a Afganistán, primero para hacerse con el opio y luego, segundo, para utilizarlo como una base junto a la de Irak, desde la cual invadir a Irán, porque Irán es el principal enemigo de Israel, lo que nos da una pista de a quién benefició ese autoatentado del 11S, y se están yendo, en mi opinión, también por lo que tú has comentado, porque esto es la Agenda 2030, recordemos que Estados Unidos ya no será la gran potencia mundial. Están los sionistas, en mi opinión, cambiando de primo de Zumosol, cambiando el primo americano por el primo chino, están llevando a cabo una demolición controlada del imperio americano para poco a poco ir traspasando todo ese poder al nuevo imperio chino del cual quieren hacerse los aliados. Por eso, en mi opinión, se han retirado de Afganistán y eso sí, el enemigo iraní sigue ahí y es una de mis teorías, es que van a utilizar a los talibanes igual que utilizaron a Al-Qaeda y al ISIS para lanzarlos contra Irán. Pero bueno, todo esto son teorías, solo el tiempo lo dirá y si no queréis añadir nada más, vamos a hacer un pequeño descanso, pero enseguida volvemos con vosotros. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues ya estamos aquí otra vez. De nuevo, antes hemos hablado de los islamistas talibanes. Mucha gente parece estar preocupadísima del auge del islamismo en la otra punta del mundo, en Afganistán, pero qué poca gente parece ser consciente del peligro islamista en nuestros propios barrios, en nuestras propias ciudades, y lo hemos comprobado esta semana en la misma España, en Valencia, en Las Fallas, donde una de las fallas que incluía aspectos islámicos, la media luna y no recuerdo exactamente qué más, pues debido a la presión de la comunidad local islámica, en este caso pakistaní, pues se han bajado los pantalones, he dicho claramente, y al final no han quemado esos símbolos islámicos para no ofender a la comunidad islámica. Qué pronto estamos ya cediendo terreno a estos islamistas que, por supuesto, no tienen ninguna intención de integrarse, y algunos tenemos la idea de que, si bien no todos, una buena parte de esta inmigración está esperando a ser un número importante, un porcentaje importante de la población, para empezar poco a poco, de manera gradual, sin que nos demos cuenta, a imponernos sus tesis y sus sociedades islamistas. Qué lástima ver a ese reino de Valencia, fundado por Jaime I de Aragón, comportarse así ante estos islamistas. Jaime I de Aragón, que alguna vez lo he dicho medio en serio, medio en broma, pero cada vez estoy más convencido de que los homenajes que se hacen a este gran rey, uno de los principales reyes de la historia de España, muy pronto, o más pronto de lo que nos imaginamos, serán prohibidos. Recordemos que este rey, Jaime I de Aragón, fue el que conquistó el reino de Mallorca, las Islas Baleares, provocando una importante matanza de musulmanes, y lo mismo hizo en la Comunidad Valenciana, conquistarla. Ahí no llevó a cabo una matanza como en Mallorca, pero sí que hubo deportaciones y expulsiones importantes de musulmanes. Así que, siguiendo la lógica progre y la corrección política progre, hacer homenajes a un islamófobo como Jaime I está completamente fuera de lugar en esta sociedad multiculti y progre del siglo XXI, y Vicente, con episodios como este de Las Fallas, pues no podemos descartar que lo que yo estoy diciendo en este momento, que parece ciencia ficción, acabe ocurriendo de verdad. Por supuesto que no lo podemos descartar, te doy toda la razón, es que es así, al final ocurrirá, lo que no queremos que ocurra, ocurrirá, precisamente porque nadie en esta sociedad, en este país, en esta nación, cuyo patrón Santiago Matamoros es hasta en vísceras iglesias, recordémoslo, le tapan la figura del santo Santiago alanceando a un moro a los pies de su caballo, pues es muchas veces tapada. Eso dentro de las iglesias, muy bien, y que no va a ocurrir fuera. Pues claro que ocurrirá fuera todo lo que estás diciendo, y peor. Los símbolos que no se quemaron fueron, pues eso, una fachada que simulaba unos arcos de una mezquita o de un edificio musulmán. Podían haber dicho que no era una mezquita. Y un cuarto creciente, también con inscripciones que parecen, no sé si son árabes, no creo que el artista fallero domine el árabe hasta el punto de poder rotular formando una figura, pues eso, palabras en árabe. Pero nada, se ha cedido y no ocurre nada. Otra cosa que no ha trascendido es que en otra falla, un individuo, al parecer de origen magrebí, pues borracho, se dedica a destrozar la falla, a pegarle trompazos, a arrancar los ninots, se le ve con el cubatita en la mano haciéndolo. Y lo lamentable es que no trasciende, no sale nadie de la falla a defenderla. Y en otra falla, no recuerdo cuál, han habido unos incidentes en los cuales han habido heridos también por una turba de, pues, también de musulmanes. Sí, perdona, Vicente, un paréntesis. En esta última falla que comentas, que era, no recuerdo el nombre, pero no está claro. Han dicho que eran menas, pero otra gente ha dicho banda de sudamericanos. No está claro, pero bueno, unos o sí. Los otros, está claro que estamos teniendo cada vez con estas bandas de inmigrantes, ya sea centroamericanos, sudamericanos o africanos, problemas directamente a diario, y es un problema gordo que está yendo a más y que se nos está yendo de las manos. Continúa, Vicente. Sí, disculpa, puede ser que tengas razón, no recuerdo muy bien, pero vamos, sí, altercados en la calle, pues en una fiesta popular en la cual, en aquella falla, los niños tuvieron que ser metidos en el casal, el trozo de vídeo que se ve es que oyen gritos de mujer, es algo muy desagradable, independientemente de cuál sea la etnia del que lo causa, esto no debería ocurrir en España. Quiero decir con esto que además de ser permisivos con el Islam, somos permisivos con todo tipo de individuos que entran por la puerta de atrás y se permite el lujo de acampar a sus anchas. Sobre todo de menores, que saben o tienen conocimiento por H o por B de que pues esta ley del menor española les protege sobremanera. Volviendo al tema de lo ocurrido de la defensa de nuestras tradiciones más arraigadas, ya os digo, si dentro de las iglesias somos capaces de tapar la figura de Santiago Matamoros, ¿qué no seremos capaces de hacer en la calle por bien de este ecumenismo religioso y de que no se ofendan? Señores, las fallas están hechas para ofender. Es así, es el meninfotisme valencia, soma y china, no somos de otra manera. Las fallas están hechas para pasarte con tu vecino, para hablar del político ladrón de turno. No se ha hablado, por ejemplo, de la sátira buenísima que han hecho contra el pancatalanismo que sufrimos los valencianos, porque esto ha copado un poco las portadas. Quiero decir con esto que las fallas son eso, son críticas, son sarna, son meter el dedo en la llaga, son con cierto estilo, vamos a decirlo así, insultar, por supuesto, nada de mal gusto, pero es que son así, las fallas son el meninfotisme valencia, son el salir a la calle, la celebración pagana del quemar todo lo viejo para resurgir con el equinoccio de primavera. En el nuevo devenir de las semillas, etcétera, que se ve transformado, pues eso, por un quemar todo lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues todo lo que criticamos de la sociedad. Rita ha salido mil veces, Franco otras tantas mil, no sé, cualquier político, Sánchez, en su día Zapatero, cualquiera, y a nadie se le ha ocurrido en ningún partido ir a reclamar que quiten la figura, ni por supuesto cuando ha salido la figura de algún papa o de algún cura. No, la Iglesia española, ni ninguna diócesis, ni ninguna parroquia ha salido a pedir que no se queme esa figura porque molesta a las creencias religiosas. Pero en cambio estos, que son minoría, sí se permiten el lujo de ir a una falla y decir que hagan el favor de quitar eso porque les está ofendiendo. Pues si les ofenden es tan sencillo como volver para su casa. Son nuestras tradiciones, son es nuestra cultura, somos así. Y es una manifestación cultural tradicional valenciana el quemar lo malo para traer lo nuevo, traer lo bueno. Vamos mal, porque al final se van a imponer. Ya se está viendo en Europa, como en algunos lugares donde ya la mayoría es musulmana, imponen hasta cierto punto, imponen ciertas costumbres musulmanas en el calendario de fiestas o simplemente en demostraciones culturales. Vamos a ver si aquí ya con la minoría les permitimos que nos hagan esto. Cuando sean mayoría, señores, estamos perdidos. Claro, Sergio, y esto también coincide con la implantación de clases de Islam, en este caso en las Islas Baleares. Son pequeños pasos que vamos dando sin darnos cuenta hacia la islamización de nuestro país y de nuestro continente, que va avanzando imparable. Sergio. Sí, sí. Yo, por hacer una puntualización de lo que estabais hablando, según he visto, ha sido en el valle, en el barrio de San Antonio, donde se han producido estos altercados, que está un poco más al sur del estadio del Levante, donde, pues sí, al parecer hay un centro de menas cerca y, según cuentan los vecinos, es decir, se ha visto en diferentes audios que se están haciendo virales y vídeos en Twitter sobre todo, pues bueno, comentan vecinos que tienen al barrio atemorizado, que, bueno, que se han dedicado también a reventar coches directamente durante estas noches y demás, y que la policía va y nada, pues le toma los datos cuando los pillan, y como son menores no le pueden hacer nada, lo tienen que dejar en la calle y se va la policía, y a la media hora otra vez tiene que volver por nuevas llamadas, y según comentaba esta chica, los vecinos le piden a la policía que por favor se queden allí y que no se vayan, porque en cuanto se vayan ellos van a seguir los ataques. Y la respuesta de la policía es que ellos no pueden estar ahí toda la noche vigilando. cuando todos sabemos cómo hace no muchos meses sí que han tenido capacidad para controlarnos a todos, para impedirnos salir de nuestra casa, impedirnos salir de nuestra casa, impedirnos salir de nuestros municipios, comunidades, etcétera, etcétera. Para ellos sí que han tenido capacidad, pero sin embargo para esto no. Yo, mi canal, y vosotros por supuesto antes que yo, venimos muchísimos años avisando que esta situación va a suponer un peligro. Y no es ser racista ni es ser nada, es tener dos dedos de frente y darse cuenta de que esa cultura que ellos tienen, esa religión, esa tradición, es totalmente incompatible con la nuestra. Y mira que de la cultura europea, de la cultura española, queda nada y menos, ¿no? Porque en las últimas décadas se ha intentado pues eliminar lo máximo posible. Y otro ejemplo es que a la Navidad ya directamente no se le quiere llamar ni Navidad, sino que se le quiere empezar a llamar por parte de, ¿no?, de los de siempre, las fiestas de invierno, para no hacer ningún tipo de alusión a nada que tenga que ver con alguna tradición, con alguna creencia y demás. Sin embargo, cuando esto va para el otro lado, ahí sí, ahí se acepta todo, ahí se aplaude todo, ahí no se cancela nada, ante cualquier petición toda la administración cede. Veía también, ¿no?, estamos hablando de las fallas, veía también la fiesta de moros y cristianos, que son tan famosas en la Comunidad Valenciana y en algún pueblo de Murcia como Lorca y demás, pues como también estas asociaciones de musulmanes están comenzando a quejar de que esas fiestas pues también les ofenden y demás. Y bueno, pues lo que dice Vicente, si eso está pasando ahora, que todavía son una minoría, tengo que decir que cada día más grande, pero aún son una minoría, ¿qué no va a pasar de aquí a 5 o 10 años? ¿Qué no va a pasar? ¿Y entonces qué? ¿Saldrá la Susana Griso y saldrán los cuatro monigotes de los medios de comunicación y de los partidos políticos de turno a decir: nadie podía verlo, esto nos ha pasado de repente, no podíamos haberlo previsto? ¿Saldrán a decir eso? Porque aquí todo apunta a que nos llevan hacia un conflicto social, porque que es así, es que insisto, es sumar 2 más 2. Si ya está pasando con lo que hay, es que de aquí a 10 años todo esto no se va a resolver solo. Ni es cuestión de educación ni de cosas como que ellos dicen, de educación, tolerancia, no sé qué. No, esto no es cuestión de nada, porque son incompatibles y esas dos sociedades van a chocar sí o sí, porque hay una que tiene el derecho de defender lo suyo de forma natural, porque es la heredera de su patria, de sus valores y de sus tradiciones que le vienen generación tras generación, y hay otra que también quiere seguir manteniendo la suya de forma totalmente intolerante y que no va a renunciar a nada ni se va a adaptar a nada. Entonces, ante esas dos posturas, sí o sí va a sufrir una confrontación. Es que no tiene más misterio. Sí, sí, me hace gracia que hablen de la teoría de la conspiración, del gran reemplazo, pero como dice Sergio, de teoría de la conspiración nada. Son puras matemáticas, 2 más 2, 4, y la demografía está ahí. La teoría de la conspiración de dementes es creer que metiendo a 20 etnias, a 50 nacionalidades y a 200 religiones en el mismo territorio, de ahí va a surgir una sociedad pacífica, progre, multicultural y paradisíaca. No, señores, de ahí sale el conflicto, la pelea, los problemas constantes y, en última instancia, enfrentamientos realmente graves. Esto nos va a afectar y ya nos está afectando en el día a día, igual que nos afecta la subida gravísima y brutal del precio de la luz. Básicamente causada por esta mafia del cambio climático, que con la excusa de que el CO2 contamina la atmósfera y colabora al calentamiento global, pues se dedican a cobrar impuestos añadidos a las empresas que producen electricidad. Por supuesto, la izquierda te dirá que la culpa es del oligopolio privado, y en parte es cierto, la derecha te dirá que la culpa es del Estado, que pone muchos impuestos, y en parte también es cierto, y al final siempre estamos con ese enfrentamiento izquierda y derecha, cuando en realidad los culpables son los dos, son las puertas giratorias entre el sector público y el sector privado, que están compinchados contra la mayoría de la población. Y Vicente, como tú muy bien has dicho algunas veces, llama la atención como países que tienen una soberanía energética más marcada, como Francia con la energía nuclear o Polonia con el carbón, y España, que también tenía antes esa soberanía, pero ahora, como la hemos perdido, estamos sufriendo mucho más que estos países, Francia o Polonia, porque ellos pueden aumentar la producción de la electricidad de forma autónoma y así compensar esta subida masiva de la electricidad. Vicente, ¿qué opinas de esta subida brutal del precio de la luz que está afectando a la gente más humilde y a los pequeños comercios de toda España? Sencillo. Este gobierno no tiene vergüenza, es lo primero que opino. Montar lo que montaron en su día por un 8% y tener la desfachatez, la desvergüenza de soportar que durante su gobierno la luz suba un 100% y pico, es de no tener vergüenza, ni vergüenza política ni vergüenza moral. No tienen absolutamente ninguna de las dos. Se oyen voces de la izquierda o de la progresía española que debemos nacionalizar la energía, es necesario tomar las riendas de... Señores, estúpidos, permitidme la expresión, ya era nuestra. Hidroeléctrica Española era nuestra, me lo habéis oído decir un montón de veces. Pero vamos a ver, no era nuestra no solo la producción de esa energía, sino también su distribución, la red de distribución de la luz en España, de la energía eléctrica, era nacional. Y tanto que se recuerda a Franco, también desde la izquierda, que va a haber que estudiar las cuencas hídricas bien, porque si es preciso, pues alguno de los pantanos tendrá que desaparecer. Vamos a ver, estúpido, si esto es un país de secano y gracias a los pantanos no solo tenemos energía, sino tenemos agua para beber, señores. Vamos a ver, Franco, que estudió en su día, al contrario de lo que ocurre ahora, que cualquier mindundi se sienta en el hemiciclo, en aquella época, hace unos cuantos años, eran de verdad señores formados y gente que tenía conocimiento de la materia, de la cual era ministro, era subsecretario o era secretario. No como ahora, que se nombran a dedo los amigos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues el señor, el caudillo de España, no creó solo los pantanos. También creó, cosa que algunos no recuerdan, la red de centrales nucleares que favorecieron el desarrollismo. Porque sí, los pantanos los tenemos asociados al consumo de agua y al pero no al de la no tanto al de la producción de luz, y no recordamos que en aquel momento, en los años 60-70, ese desarrollismo nuclear de España consiguió que tuviéramos energía barata. Si tenemos energía barata, es una dicotomía muy sencilla, cualquier economista de estos ahora, de estos letrados que estudia por ahí, la entenderá y la puede hacer entender mejor que yo. Una energía barata se transforma en un producto barato, el que tiene que producir y paga la luz barata, cuando le toca vender, pues puede vender barato el libro, el ordenador, el teléfono, lo que produzca, porque me ha costado menos producirlo. Y todo esto solo hace que perjudicar a los españoles. Todo este es bueno, pero claro, los más mierda hablan de todo este batiburrillo, lo mezclan todo, la producción de la luz, la energía... la contaminación, señores, ¿alguien ha visto las imágenes del astillero que más contamina del mundo? Resulta que no está en Europa, que somos los que al final a quienes se nos machaca, a nuestra raza y a nuestra economía, se nos machaca a machamartillo para que pasemos por el agujerito, por el ojo de la aguja del nuevo orden. No, resulta, no recuerdo si es en India o en Bangladesh, que es otro estado de la zona de la península hindú. Sí. Y a ellos no va nadie allí a montarles, no salen casi ni imágenes en televisión cuando podrían salir. Nadie ha visto el vídeo del río ese africano que desemboca en el mar lleno de plásticos, etcétera. Quiero decir que todos tenemos culpa de lo que está ocurriendo en el mundo, pero solo lo pagamos una parte. Y la parte tonta es Europa, y la parte más tonta de Europa somos los españoles, que pagamos a precio de oro la energía nuclear francesa y la de producción de carbón, y pues eso, no somos capaces de tener, de autogestionar la nuestra. Voces, ya he dicho, voces de la izquierda ahora lo piden, pero señores, no se puede desmantelar la producción de energía, es un sector básico, primordial de la economía de un país. No podemos permitir que vaya por molinos de viento, que todo el mundo sabe que son puntuales en producción de energía. No podemos permitir que la luz suba lo que está subiendo. Y ya no solo en impuestos, como tú bien has comentado, Miguel, sino directamente en la producción de la luz, en abaratar la producción de la luz y dejar de depender de energía extranjera. Si ya dependemos del petróleo bastante para que funcionen nuestros camiones y nuestros vehículos por las carreteras, hombre, lo que podamos producir aquí barato, vamos a hacerlo. ¿No vamos a comprarlo fuera? Pues no, señores. Desde el régimen del 78 hemos ido desmantelando, siguiendo las órdenes de Europa, uno por uno todos nuestros sectores primordiales de generación de energía. Y así nos va con el recibo que tenemos. Sí, sí, está claro, Sergio. Esto parece también parte de la Agenda 2030, ¿no? El autosabotaje de nuestra energía, de nuestras industrias, de nuestra economía en general, mientras los asiáticos, mientras China, mientras India mandan transatlánticos ultracontaminantes cargados de mercancías por todo el planeta, y ellos sí que abren centrales térmicas, centrales nucleares y todo lo que haga falta, mientras nosotros, en nombre del supuesto combate contra el calentamiento global, lo cerramos todo y luego, claro, el precio de la luz se dispara, todo se dispara, falta de todo y la economía se viene abajo, Sergio. Sí, totalmente. Y voy a decir una obviedad, pero hace falta decirla. Es que esto que acaba de exponer Vicente de una forma magistral, esto lo saben los políticos, o sea, esto lo saben los dirigentes políticos. Ya no parece, aquí parece que todo pasa porque nadie se da cuenta, porque tal, no. Todo esto lo saben. Saben dónde está el origen del problema, saben lo que han hecho, saben lo que ha pasado y saben cómo se podría solucionar. Otra cosa es que esa gente esté ahí para, entre comillas, el bien de la población, o están ahí porque únicamente cumplen órdenes de arriba, y en este caso pues nos toca, como bien habéis dicho, desarticular nuestra red para sustituirla por otra cuyo único fin es pisotear a la población. Yo recuerdo hace, creo que lo comenté en un programa, si no fue aquí fue en otro sitio, hace unos 12-13 años que en España hubo una huelga sin precedentes de camioneros porque subió mínimamente el precio de la gasolina y del gasoil, de los combustibles en general, subió mínimamente el precio, y aquí en España hubo una huelga general de transportistas. Este verano no solo ha subido la luz, ha subido también el precio de los carburantes a máximo histórico. La luz, como bien habéis dicho, se paga este año 3 veces más cara que el verano pasado. ¿Alguien ha visto alguna protesta, alguna manifestación, alguna huelga? No, todo el mundo traga, todo el mundo acepta. Te dicen que te van a subir, que te van a poner también peajes en todas las carreteras y demás. Todo el mundo le parece bien. Han anestesiado completamente a la población y han conseguido pues una sociedad, como bien habéis dicho, que yo creo que España en algunos aspectos no, pero en el tema de la sumisión yo creo que sí que lidera a Europa, pues se muestra sumisa con cualquier tipo de medida, con cualquier tipo de acción, y el objetivo de esta gente es seguir pisando y seguir apretándonos las tuercas hasta que ellos vean que pueden apretar, pero visto lo visto, no hay ningún tipo de límite. Y luego, por supuesto, está pues este circo político al que también habéis aludido, de cómo la izquierda culpa a la derecha culpa a la izquierda, y aquí pues no pasa absolutamente nada. Y ya está, polarizan a sus votantes y el circo continúa. Y esto no pasa únicamente con la luz, esto está pasando también, que yo, en la zona donde vivo, pues lo vivimos de primera mano, con todo el tipo de la nueva, vamos a decirlo así, ¿no?, de estas nuevas plantaciones, de estas nuevas formas de producir, cultivo intensivo en zonas de secano, que básicamente se nutren del agua de los acuíferos, a raíz de, como digo, desecar zonas y meterle 40.000 productos tóxicos, que luego todo eso va a la tierra y de ahí a su vez se filtra a esos acuíferos, del cual pues se riega y también bebe a la población. Y es que es un todo en uno, es que se lo están cargando todo. Luego por supuesto, como sabéis, dirán que la culpa es del cambio climático, dirán que, pues eso, que nadie podía haberse dado cuenta de esto y demás, y ya está. Pero yo insisto, o sea, a mí lo que me sorprende no es que esta gente haga lo que haga, porque al final, pues bueno, son sus planes, es su objetivo y lo hacen. A mí lo que me sorprende es la pasividad total de la población frente a esto, frente a las situaciones que acabamos de comentar, que ahora mismo se están viviendo en Valencia, y frente a todo. Porque ellos, Sergio, controlan los grandes medios de comunicación, estos fondos de inversión tipo BlackRock, que han salido en las últimas noticias, que sigue haciéndose con el control de la cúpula de la economía española, del sistema financiero y de las grandes empresas. Estos señores de BlackRock, que junto a Vanguard también son los principales accionistas de esas multinacionales farmacéuticas que están detrás de la pandemia. Ojo, también importante, Bill Gates acaba de hacer una compra masiva de acciones de grandes farmacéuticas. Esto significa que este señor tiene información privilegiada de que va a seguir el rollo de la vacunación masiva a nivel mundial, y entre todo este entramado, ese Banco Central Europeo, que no deja de ser un lobby de estos bancos y fondos de inversión privados, que en este momento tiene como vicepresidente al español Luis de Guindos, que fue ministro de Economía de España, pero ojo, no como ministro de Economía para el pueblo español, sino como infiltrado del sistema financiero para asegurarse de que España pagaba hasta el último céntimo de la deuda a ese sistema financiero. Y este señor de Guindos acaba de decir que los países endeudados como España, que se vayan preparando porque pronto tendrán que hacer lo que él llama, entre comillas, esfuerzos, y que no es otra cosa que planes de ajuste masivos para pagar esta deuda trampa, esta deuda que contraemos con estos tramposos trileros del Banco Central Europeo, que nos prestan numeritos de un ordenador, pero a cambio nos exigen que le devolvamos el dinero con trabajo y esfuerzo real, o peor aún, con nuestro patrimonio público, con nuestras empresas públicas e incluso con nuestro territorio público. Vicente, brevemente, para terminar. Bueno, si me vas a permitir, yo me voy a extender un poquito más de lo normal, voy a hablar unos minutos más, porque hablamos mucho de BlackRock, hablamos mucho de estas multinacionales que conocemos, de las que hablamos en muchos programas, pero cuando transmitimos que el poder está variando y se está moviendo hacia el este, hacia Asia, a la gente no le queda muy claro, porque no podemos nombrar a los grupos de poder que estamos nombrando, BlackRock, Blackstone, todos estos fondos de inversión que la gente ya, entre comillas, más o menos conoce. Y hay un montón de multinacionales chinas, para ilustrar un poco cómo no solo estos fondos, sino China está revirtiendo el poder hacia China, hacia el gigante asiático que va a devorarnos a todos, y a través de unos ejemplos que voy a poner muy fáciles. Hay multinacionales chinas que han comprado cadenas hoteleras aprovechando la bajada del precio del suelo en España, culpa de la pandemia o por culpa de lo que queráis. Pero vamos, al fin y al cabo, lo que han comprado, señores, son bienes inmuebles y es suelo español. Voy a nombrarlo rápidamente. La empresa Mandarín Oriental compra el H10 Punta Negra de 135 habitaciones en Palma de Mallorca, tercer hotel de lujo del grupo asiático abierto en España. Tiene uno en el Paseo de Gracia y otro es el Ritz de Madrid, que pertenece a este grupo chino. El grupo Jiangsu Hepro compra en el 2014 ya el Hotel Valparaíso por 48 millones. China Grand Capital Partners y Omega Capital del grupo Koplovich han creado una sociedad para gestionar la cadena hotelera Hospes que han comprado. El gigante chino Xinjiang compró la cadena de hoteles Radisson, que tiene dos hoteles de lujo en Canarias. La cadena de gran lujo Four Seasons, que gestiona más de 80 hoteles de lujo en todo el mundo, ultima la compra del gran hotel Formentor, a la vez que abrirá en Madrid su primer establecimiento y en breve en Marbella. Pero no solo esto, sino también del sudeste asiático, Minor de Capital, el grupo Minor de Capital tailandés, compró el grupo entero NH Hoteles. Ya no es español, señores, es de un grupo de capital tailandés. El gigante indio Oyo logra en apenas un año, ojo, un año, una presencia de 100 hoteles en suelo español. más 50 hoteles que va a intentar, va a implementar, va a comprar para su cadena en este 2020. El grupo malayo YTL ultima la construcción del Hotel de Madrid, un hotel de superlujo, que era el edificio del Monte de Piedad. Y todo esto, que son esas noticias que se estoy dando al respecto de esto que está ocurriendo, de cómo está revirtiendo el poder de lo que es estos BlackRock, Blackstone, ya se está esparciendo hacia el sudeste asiático, viene fomentado también por las aerolíneas. Las aerolíneas, ya sabemos cómo están las europeas. Alitalia ha anunciado la quiebra, a Iberia la compró British Airways y los otros operadores de vuelos españoles, la mayoría en quiebra y suspendiendo vuelos. Bueno, pues Air Asia, con 272 aviones que transporta más de 100 millones de pasajeros al año, ha cerrado la compra de 78 Airbus, ¿vale? Lo que A330-900, lo que supondrá que en el 2028 esta aerolínea tenga más de 588 aviones, todo por la expansión comercial de vuelos turísticos y comerciales de todo este sudeste asiático hacia Europa, hacia un montón de destinos en Europa. Y os digo, os recuerdo cómo están las aerolíneas europeas. Con esto lo único que he pretendido es que veáis un poco que BlackRock, Blackstone, todos estos grupos están aquí, pero como tú has dicho, Miguel, se está fomentando ya, se está dando un giro de poder hacia Asia, que está efectivamente comprando y efectivamente haciendo operaciones de gran calado en Europa. Sergio, para terminar. Sí, probablemente eso que acaba de describir Vicente ha sido y es el objetivo de toda crisis y de toda deuda pública artificial, ni más ni menos. Y ya con eso termino. Pues con este breve comentario final de Sergio, terminamos el debate de este primer programa de la temporada, de Aquí la Voz de Europa. Como veis, la misma intensidad, la misma fuerza y las mismas denuncias de siempre contra este nuevo orden mundial tiránico y globalista que nos quieren imponer a los pueblos del mundo y en especial a los de Europa. Dicho esto, despido a mis amigos y compañeros de esta primera tertulia de la temporada, empezando por Sergio Martínez, al que por supuesto os animamos a seguir en sus canales de Twitch, en Twitter creo que también está, y pues donde sea que emita. Sergio, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Sergio, un abrazo. Un abrazo, Miguel, y muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer estar aquí en este primer programa de la temporada 2021-2022. Y nada, pues aquí seguiremos porque, como he dicho antes, para lo que se viene, este tipo de espacios son más necesarios que nunca. Un saludo a todos y muchas gracias. Y un saludo y nos despedimos también de nuestro amigo Sento Soldurio Hispano, Vicente Estarelles. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo a ti, Miguel, otro para Sergio, que ya sabe que esta es su casa, o su segunda casa. Y nada, la perorata de todos los programas a nuestros oyentes, que recuerden difundir todos los audios disidentes, todos los audios de nuestro programa, y que permanezcan atentos a la escucha, porque esta temporada esto va a traer tela. Un saludo a todos. Un saludo para ti, Vicente, y hacemos un pequeño descanso y nos vamos ya a hablar con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. esta semana no podrá estar Noelia de Trastámara con nosotros por temas personales, pero ella, por supuesto, sigue formando parte del equipo de Aquí la Voz de Europa y, si todo va bien, estará ya con nosotros la semana que viene. Quien sí que está esta semana para darnos la lección de historia habitual es nuestro amigo Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues encantado de estar una temporada más colaborando con este magnífico programa. Aquí estamos. Pues bueno, Enrique, en este primer programa, esta primera semana de septiembre, ¿de qué aniversario vamos a hablar? Pues mira, me vais a permitir saltarme la norma habitual que tenemos de hablar de un tema que esté próximo a la fecha con la emisión del programa. Pero la verdad es que en verano, que es cuando lo emitimos, se producen hechos muy relevantes. Como estamos de vacaciones, pues claro, no los tocamos. Pero en este caso, que vamos a hablar, se da la circunstancia de que se cumple el centenario del hecho. Me estoy refiriendo al desastre de Anual, sobre el que se ha escrito mucho, pero a pesar de ello, muy poca gente conoce más allá de algunos hechos concretos, ¿no? Así que si te parece, sin más, empezamos con el tema, que yo creo que es bastante interesante, Miguel. Sí. Nos vamos al año 1921, que es cuando se produce este desastre. Allí la situación del protectorado español de Marruecos era inestable, pero era inestable desde 1912, que es cuando en realidad se materializa el protectorado. Se sucedían desde entonces escaramuzas entre cábilas, rifeñas y los soldados españoles o las empresas que trabajaban en la zona. Estas no solían ser de especial gravedad, salvando algunas circunstancias. A todo esto se va sumando que el estado del ejército español en África, pues abundaba la corrupción, se vendían suministros que debían ser para tropa, que los soldados eran de quintas, que las quintas se podían librar pagando un dinero y podía ir otro en tu lugar, con lo cual se podían librar la familia de los hijos de los ricos. La mayoría de los soldados estaban mal instruidos, mal armados y peor alimentados y vestidos. Además, había otra circunstancia, que era la desproporción que había en el ejército español con respecto al número de oficiales y soldados, ¿no? En el ejército español, sería herencia de las guerras de Cuba y Filipinas o lo que sea, era de 4 soldados por cada oficial. Para que nos hagamos una idea, en los ejércitos europeos que acababa de terminar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, esta proporción rondaba 30 a 1. Creo que era bastante. Hay mucha desproporción entre unos y otros. Prácticamente la mitad del presupuesto militar español se iba en sueldos. Ortega y Gasset decía en su ensayo La España Invertebrada que el ejército es un fiel reflejo de la sociedad, que cuando el ejército es sano, la sociedad es sana, y que cuando está corrupto, la sociedad está corrupta. Pues así era la España de los años 20 del siglo XX, ¿no? Pero bueno, ya vamos a los hechos. Como ya he dicho, desde la instauración del protectorado español en el norte de Marruecos, los nativos, en muchos casos, se mostraban hostiles al despliegue del ejército español en la zona. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, España paraliza su despliegue en el territorio y lo reanuda al término de esta. En 1919, el alto comisionado de España en Marruecos, el general Dámaso Berenguer, preparó un plan de pacificación del protectorado, que consistía básicamente en comprar a los jefes locales, irlos comprando, simular un enfrentamiento donde estos salían huyendo y el ejército tomaba posiciones. En otros casos, simplemente se pactaba el despliegue del ejército pagando, lógicamente, al jefe de la cabra. Es cierto que hubo algunos enfrentamientos serios y conquistas importantes como el de la ciudad de Sahuén en la región de Yebala en 1920, que encabezó Dámaso Berenguer. En enero de 1921, el comandante general de Melilla, el general Manuel Fernández Silvestre, realiza un despliegue de tropas y se adentra hasta Anual, a 106 kilómetros en línea recta de Melilla, que estaban comunicadas por pésimos caminos. Bueno, por llamarle caminos, en algunos casos ni existía. Allí instala su centro de operaciones y cuenta para su despliegue con una brigada de 3.000 hombres cuya misión es intentar someter a Abd el-Krim. La intención que tenía Silvestre era que el despliegue llegase hasta Alhucemas, a mitad camino a Alhucemas, entre Melilla y Ceuta, y además en una posesión española. Durante este rápido avance va dejando fortificaciones y bloqueados en sitios defendibles, pero tenía un problema, que la mayoría no tenían agua dentro de estos bloqueados o estas fortificaciones, y que además, dadas las pésimas comunicaciones que había, difícilmente podían ser auxiliados en caso de ataque. Las fuerzas que va disponiendo Silvestre las va dispersando a lo largo del despliegue que va realizando. A mediados de febrero, el general Silvestre diseña una ofensiva para alcanzar a Alhucemas, totalmente desproporcionada a los medios que tenía, y así se lo hacen saber sus oficiales. Es decir, que no podía, o sea, no era imposible que pudiera hacerlo con los medios que contaba. A principios de marzo se lo comunica a su superior, al general Berenguer, que le da su apoyo parcialmente, pero dice que hay que estudiarlo sobre el terreno. El 15 de marzo de 1921, el despliegue español en la demarcación de Melilla engloba 144 posiciones defendidas por 5.000 hombres, más 9.000 que cuenta la fuerza de maniobra de Silvestre. Hay escasísimas reservas desplegadas de una manera dispersa, con lo cual eran bastante ineficaces. Para que nos hagamos una idea, la fuerza española en el protectorado de Marruecos ascendía a un total de 19.923 hombres, en comparativa con la que tiene Francia en su zona, que bien era más grande, pero también la desproporción es mayor, ¿no? Francia tenía 95.000 hombres desplegados en la mitad de posiciones que los españoles. Pero bueno, a pesar de todo esto, esta desproporción de fuerzas y lo dispersas que están, Silvestre insiste en su avance hacia la costa. El día 1 de junio es atacada la posición de Abarrán, a 9 kilómetros en línea recta de Anual, que estaba defendida por una jarca aliada, 200 policías indígenas y 50 españoles. Al iniciarse el ataque, la jarca se pasa a los rifeños y la mayoría de los policías indígenas también. La derrota es total. Se pierde una batería con 4 cañones y mueren 24 españoles. 4 de los 5 oficiales también al mando mueren. Son heridos otros 59. Este es el primer episodio del desastre de Anuán como tal. El 2 de junio, en la posición de Sidi Idriss, es atacada, pero he rechazado el ataque. El 5 de junio se entrevistan Silvestre y Berenguer, cuando dijo Berenguer que tenía que ver sobre el terreno. El tema, se entrevistan frente a las costas de Sidi Idriss en el crucero Princesa de Asturias, pero no llegan a ningún acuerdo. Recordemos, bueno, no lo he dicho, Silvestre tenía una gran amistad con el rey Alfonso XIII. Y Berenguer lo sabe, o sea, que aunque Berenguer sea su superior, el otro tiene mejor cubierta las espaldas que él, ¿no? Entonces Berenguer dice que no lo apoya y que no le va a dar, le niega a Silvestre cualquier tipo de refuerzos. A pesar de ello, Silvestre sigue adelante con sus planes, ordena fortificar una posición a 7 kilómetros de Anual y Geriben, que presenta un gran inconveniente. Es defendible, pero la aguada más próxima está a 4 kilómetros, y se necesitarían varias semanas para fortificar bien la posición. Este puesto es atacado por primera vez el día 14 de julio, y a partir de este día los ataques son continuos, impidiendo el aprovisionamiento de agua. La posición está sitiada. Tan solo logran romper el cerco con un escuadrón de regulares que les suministra ayuda, pero el día 17 queda completamente cercado. El 18 se acaba el agua, y es batida la posición con las baterías capturadas en Abarrán. Esto va causando numerosas bajas. Agotan las provisiones y casi sin munición, el general Navarro ordena la evacuación de las tropas hacia Anuán. El día 22 de julio, de los 300 hombres de Igeriben, solo sobreviven 33. El aumento de tropas que van llegando a Anuán comienza a ser insostenible. El 22 de julio, se disponía en Anual de 5.000 soldados, 3.000 españoles y 2.000 indígenas. A esto se le suman otros 1.000 más que van llegando de posiciones atacadas, que van huyendo directamente. Atacan la posición, los españoles salen corriendo, desmoralizados. Y esto, a su vez, causa la desmoralización en las tropas. Silvestre sucede los consejos de guerra en el campamento. En un día tiene 3 contraoficiales que se han que han huido, ¿no? Tienen en esta posición provisiones para 4 días, pero municiones para solo 1 día de combate. Ante esto, y tras haberse enterado de que avanzaban hacia su posición tres columnas enemigas de los hombres de Abdelkrim, con 2.000 hombres cada una, Silvestre ordena la evacuación. Se lo comunica a Tetuán y a Ceuta por radio. Su plan de evacuación iba a ser hacia la posición de Dar Drius, que esta sí que cuenta con aprovisionamiento de agua dentro del campamento y se puede defender correctamente. Ordena que todo se dejara como estaba, porque teóricamente iba a ser una retirada táctica y después se volvería a ocupar. También prohíbe a todos sus oficiales llevar equipaje de mano. Pero al final la retirada es caótica. El campamento se desaloja en media hora. Se ven coches llenos de oficiales con su equipaje a la vista. Entre ellos, uno de ellos, que va, es el hijo de Silvestre, a quien su padre le ha ordenado retirarse a Melilla. Las tropas se sienten abandonadas, cunde el pánico. La cadena de mando está deshecha. Lo que iba a ser una evacuación escalonada y ordenada se convierte en una desbandada, cuando no en una fuga. La gran mayoría de las tropas indígenas se pasan al enemigo matando a sus oficiales. Se abandonan a los heridos a su suerte. Solo pequeños grupos que mantienen la disciplina logran sobrevivir. Los soldados son batidos por los rifeños. El desastre podía haber sido mayor si un tabor de regulares al mando del comandante Llamas no hubiese aguantado en las alturas del sur, protegiendo el paso de los soldados en el desfiladero de Uzumar. A esta protección se le suma el regimiento Alcántara 14, que va recogiendo a los heridos y protege a los españoles en su retirada hacia Dar Ríos. El general Silvestre fallece en Anuán. Unos dicen que se suicidó, otros que fue batido. El caso es que su cuerpo nunca fue recuperado. Cuando las tropas en huida pasan por la guarnición de Bentiep, su guarnición también entra en pánico y abandona esta posición. El general Navarro logra llegar con unos pocos hombres a Dar Drius y empieza a darse cuenta de la catástrofe que está ocurriendo. Creyendo que está todo perdido, en vez de fortificarse en este campamento bien provisto de agua, decide retirarse hasta Barbel y Tustuin. Pero su huida es una huida, no es una retirada, es un desastre. Al llegar al río Igán se produce otra huida de oficiales y la desbandada de las tropas. Aquí es donde se produce el heroico episodio del regimiento de caballería de Alcántara número 14 al mando del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que en sucesivas cargas, hasta 8, hizo la última de ellas al paso y solo con la mitad de los jinetes en sus monturas lograron salvar la vida a miles de soldados en su desbandada. El regimiento pagó su valor con sangre. De los 691 jinetes que lo componían, murieron 471, un 70% de las bajas. Estos hechos ocurrieron el 23 de julio de 1921. Entre el día 12 y 24 de julio se pierden las posiciones de Axdir, Azur, Tungurt, Nador de Beni, Ulisek y Alaut. También se autoriza a la guarnición de Sidi Idris a evacuar la posición. Les esperaban para reembarcarles los buques Princesa de Asturias, Lauria y Laya. Pero sufren tantas bajas en su intento de salida que el comandante Velázquez decide resistir hasta el final. Solo lograron salvarse 16 hombres de 480 que había en el destacamento. En Dar Kebdani, el coronel Araujo, al mando de 1.000 hombres, tras 2 días sin agua, decide negociar con el jefe de la cábila, le paga 5.000 pesetas, acordaron que les entregaba las armas para que les dejase salir. Tras entregarles el armamento, fueron aniquilados casi los 1.000 hombres y gran parte de los oficiales. A los oficiales les solían reservar para luego pedir rescate, no es porque les tuvieran mayor simpatía. Al finalizar julio, solo se mantenían las posiciones de Nador, Celuán y Monte Arruit. A esta última llegan, tras 6 días de loca marcha, la columna de Navarro. Es la posición más fácil de socorrer, al estar solo a 30 kilómetros de Melilla, pero era defensivamente la que peor situación daba. Dado el elevado número de heridos, el general Navarro desiste de intentar la retirada hacia Melilla y decide resistir allí a la espera de tropas de socorro. Pronto la posición es cercada y ante la falta de agua se intenta socorrer a los sitiados con bloques de hielo lanzados desde aviones. Bueno, desde aviones, hoy les llamaríamos avionetas, con mucho con mucha benevolencia. Esto era claramente insuficiente para los 3.017 hombres que hay allí. El día 31 de julio, una granada destroza el brazo del teniente coronel Primo de Rivera, que muere pocos días después de una gangrena, el día 6. El 2 de agosto, la posición de Nador, tras 9 días de asedio sin agua ni víveres, se rinde. Sus 176 supervivientes se les permite llegar a Melilla. El 4 de agosto, la guarnición de Zeluán se rinde y la mayor parte de los españoles son asesinados. La posición de Monte Arruit resiste. Han agotado el agua. Se beben hasta la tinta de los tinteros y su propia orina. Son constantemente bombardeados con los cañones rifeños. A través del heliógrafo están en comunicación con Melilla. El general Dámaso Berenguer, alto comisionado del protectorado, descarta poder socorrer a los sitiados y autoriza a Navarro a rendirse. Pacta con los hombres de Abdelkrim la entrega de armas y a su vez respetar la vida de los soldados. Los rifeños aceptan estas condiciones. Los españoles salen de su posición y van entregando las armas, amontonándonos a su salida. Los heridos y los enfermos se preparan para su evacuación hacia Melilla. Cuando el Navarro da la orden de partir, los rifeños atacan a los españoles degollando a casi todos. Salen las mujeres de la población, se ensañan con los moribundos, les cortan los testículos y se los meten en la boca o les torturaban de todas las maneras imaginables. De los 3.017 hombres sobreviven 60, entre ellos el general Navarro. Meses después se realizó una ofensiva y se pudieron recoger los cadáveres que estaban ahí medio momificados por el clima, enterrándolos en los cementerios de Monte Arruiz, Zeluán y de Melilla. Durante mucho tiempo se vio por aquellos lugares las llamadas viudas negras, madres, esposas o hermanas vestidas de negro intentando reconocer los restos de sus seres queridos para poder poner nombre en sus tumbas. En esta guerra se ha acusado recientemente a España de haber usado gases contra la población del Rif, pero nadie ha acusado a los rifeños por los crímenes que cometieron, auténticos crímenes de guerra. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa o hacer alguna puntualización. Pues poco que añadir, Enrique, ha sido realmente espectacular tu relato. Simplemente una pregunta, en total, ¿cuántos españoles murieron en anual? Porque hoy en día, incluso desde algunos sectores de la derecha, nos dicen que tenemos que odiar a los saharauis porque el Frente Polisario mató a 300 españoles y que tenemos que ser muy amigos de Marruecos, pero los marroquíes de aquella época, Enrique, ¿a cuántos españoles mataron solo en anual? Pues solo en anual se puede estimar aproximadamente unos 5.000 hombres los que pudieron morir en anual. En toda la guerra de la guerra del Rif se estima, según el informe Picasso, en toda la guerra, antes de desembarco de Lucema, 12.000. Luego lo han rebajado, últimamente lo están rebajando, 9.000 y pico, pero según el informe Picasso, que fue un informe que se hizo para estudiar el desastre este que ha ocurrido, lo calcula en 12.000 hombres. Y solo en estos días, yo por las bajas y las posiciones que están teniendo, pues eso. Si solo en Arruit tienes 3.000 hombres que han muerto, o sea, directamente. También eso es lo que hay. También se habló, Enrique, brevemente de la posible culpa del Borbón del momento, Alfonso XIII, temas de corrupción. ¿Qué sabes de esto? La corrupción allí era total. Había oficiales que vendían directamente la munición y las armas a los rifeños. Tenían más armas, tenían más munición que los propios españoles, ¿no? Los soldados también, como estaban mal alimentados, vendían la munición, incluso el Mauser, se lo vendían a los rifeños. Hubo un general que propuso cambiar el calibre, cambiar las armas por otro calibre, porque tenían más munición los rifeños que ellos. El rey, que era muy amigo de Silvestre, cuando le propone Silvestre que iba a llegar hasta Alhucemas, dice: ole los hombres valientes y nos veremos en Alhucemas, ¿no? Desautorizando a Berenguer, en este caso, que era su superior, que le decía que no iniciara esa maniobra. Con lo cual, fue un temerario. De hecho, el mote que le pusieron a Alfonso XIII, el sobrenombre que tenía es el africano. Sería por perder posiciones en África, no sé. Porque la verdad es que fue un auténtico desmadre desmadre aquello, ¿no? Y la corrupción allí era bestial. Si aquí hubiera habido disciplina, los soldados, estamos viendo que solo las unidades que estaban bien mandadas aguantaban bien. El regimiento Alcántara hacía una heroicidad ahí bestial y eran 600 hombres contra miles, pero aguantaban bien cuando ha habido unidades que tenían el mando correcto, pero es que los primeros que estaban corruptos eran los oficiales. O sea, y la tropa estaba muy mal instruida, mal alimentada, ahí a su libre le dejaban ahí. Y a pesar de eso, fíjate, la población española no estaba en contra de que se hiciera la guerra. Lo que estaba en contra de que no fueran todos o que no se dotara el ejército de los medios suficientes. Hubo suscripciones populares para ayudar a los soldados. Hubo un diputado que se fue a Francia a comprar ametralladoras y se las llevó y se las donó a la ciudad de Melilla. En la ciudad de Melilla, cuando estaba acosada, que no sé yo, lógicamente los rifeños tendrían la tentación de atacar Melilla, pero sabían que era un hueso demasiado duro de roer. Pues la población civil de Melilla directamente fueron a las comandancias a pedir armarse para defender la ciudad. No iba a ser fácil. O sea, la población sí que estaba con ellos. Lo que pasa es que la corrupción política que había en ese momento, la situación del país era tan nefasta, que vamos, el ejército era un puñetero desastre, tanto en proporción de mandos como en corruptelas que negociaban con los... pues eso, como he comentado, con las cábalas rifeñas, ahí, oye, pues te pago esto y no dejas tomar esto, haces como que pegas cuatro tiros y tal, ¿no? Todo el armamento, la gran mayoría del armamento que tenían los rifeños era español. Y eso no, algunos sí que no lo habían tomado como los cañones, ¿no? Que cuando toma Iriguren la posición, luego Abdelkrim se pasea con los cañones que ha tomado ahí. Y claro, es como ese trofeo, cuando las cávilas le ven y dicen, coño, este tío es importante, ¿no? Con esto podemos ganar. Y con eso va ganando adeptos. Y otra de las cosas que pasó fue que, claro, que cuando convences a la gente por dinero, pues cuando tiene otro mejor postor se van a cambiar. Y eso pasó con muchos de los soldados de los nativos marroquíes que estaban en el ejército español. Quitando, en regulares sí que aguantó, pero otros muchos, ¿no? Regulares aguantarían por lo que fuera, porque tendrían mejores oficiales o tendrían más miedo a sus oficiales que en los otros lados, pero en otros directamente, tú imagínate una posición, como hemos comentado, tenías una jarca y 200 policías indígenas contra 50 españoles y se te vuelve la mitad, ¿no? La mitad de los policías indígenas y toda la jarca. Pues está muerto, y así pasó, claro que estaban muertos. Pues por desgracia vemos que hay cosas que no cambian y desde luego el tema de la corrupción en las élites españolas es uno de ellos. Nada más, Enrique Lemus, muchas gracias por tu investigación de este episodio negro de la historia de España. Nada más, Enrique Lemus, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Como ya sabéis, el pasado sábado 4 de septiembre tuvo lugar una concentración en la plaza madrileña de Colón contra la pandemia y en especial contra la vacunación de los sectores más jóvenes de la población española, sobre todo de los niños, y ahí estuvo nuestra reportera Laura Garay para comprobar en persona qué tal fue aquella concentración. Adelante, Laura. Buenos días, soy Laura de aquí La Voz de Europa. Hoy es sábado 4 de septiembre y me encuentro en Colón, en la manifestación que tiene lugar en contra de la vacunación infantil. Habla Pérez Díaz, del colectivo Sin Miedo. Muy buenas, mire, soy del colectivo Sin Miedo y me están entrevistando de aquí desde la manifestación el día 4 del sábado, porque nos negamos y estamos intentando informar a la gente conscientemente sobre que les están estafando lo que venden como una vacuna. No se trata nada más que un medicamento experimental, porque la autorización que tiene es como medicamento experimental, no como vacuna. Y está produciendo unos daños muy graves. Ahora mismo está hablando una médica experimentada de Baleares, Popel, se apellida, que es ucraniana, y estamos muy preocupados porque llegan a llegar a incluso prácticamente a obligar a los padres, porque la ministra ha dicho que si no les pillas ahora en septiembre, les pillará en noviembre. Quieren vacunar o pseudo vacunar o vacuñar, que llamo vacuñar a la vacuña experimental esta, a los niños, cuando ellos no corren ningún riesgo, ellos los pasan con menos riesgos que una gripe normal. Es que es una cosa casi increíble que una enfermedad que las autopsias que han hecho con poder judicial en Italia, los médicos han demostrado que la gente muere de coágulos, y simplemente tomando anticoagulantes una persona no va a morir. Es un poquito más complejo el tratamiento porque puede producir otros daños inflamatorios, y pero la aspirina mínimo es un antiinflamatorio. Tomas un antiinflamatorio de dos o tres dosis, depende del tamaño de la persona. Dos o tres dosis de antiinflamatorio con ibuprofeno, por ejemplo, que es un antiinflamatorio de baja gama, pero mezcla bien y no corre. Las personas lo pasan perfectamente. No llegan a tener fiebre más de tres días, incluso las personas que lo han pasado en dos. Con las vacunas son peores que la misma enfermedad. Se trata de un medicamento experimental que han desarrollado como arma biológica de una proteína llamada KIP, y después hay otra que está hecha con el ARN mensajero, que eso lo que hace es escribir, transcribir el ADN. Y el ADN es lo mismo de antes. Cuando se abre la célula, una persona adulta de 7 años aprovecha para producir más proteínas KIP. Pero es tremendo, no se saben los efectos. Sí se saben, porque es cierto, la autorización que tienen es como medicamento experimental, pero hasta eso es falso, porque sí que lo experimentaron en la fase de animales y no superaron las pruebas en la fase de animales para haber pasado ya la fase en humanos. Y en animales que pasaban tenían problemas para reproducirse, unos problemas muy graves. Al principio parecía que la mayoría lo iban a superar, pero al final terminaron muriéndose todo. Pero claro, un animal no tarda 7 años en cambiar las células del cuerpo, las cambia en 1 año o 2. Por eso en los animales bajo condiciones de laboratorio era mucho más evidente las problemas que les producía de enfermedades y finalmente de muerte. Ahora mismo hay problemas porque están vacunando hasta niñas. Hay países que es tremendo. Aquí más o menos nos protege el Estado de Derecho hasta cierto punto, porque vamos, los jueces también los ponen los poderosos, los políticos, y al final, pues, y después de ganar muchas demandas, la ilegalidad del primer confinamiento, que estuvieron secuestrados a los españoles durante el primer estado de confinamiento, deberían estar en la cárcel, pues eso es un delito, por tenerlos, privarnos de nuestros derechos fundamentales los españoles. Bueno, he venido porque si no hubiese venido, pues tendría que tener una mala conciencia. Todas las manifestaciones estaba aquí o en alrededor de Madrid. Y ya un poco decepcionado por tan poca gente, pero lo puedo entender porque la gente que ya sabe, en principio ya sabe de todo, los que están un poco despiertos, quizás ya se cansa un poco. Y el problema es lo que hay que hacer para resolver este problema. Por ejemplo, no sé, lo que me ocurre ahora es en Alemania, hace un año, más de un año, todos los viernes un comité de corona durante 6-7 horas con médicos, con científicos, más o menos 350 médicos y científicos y tal, invitados por la pantalla o en ingleses o Austria o rusos o lo que sea. Y tenían ya un paquete tan grande de información y de ciencias hechas que pronto se va a publicar realmente. Bueno, también hay millones de personas que han visto en la televisión, no, en internet, ¿no? Y esperamos que eso tenga algún efecto. Creo es casi mejor, o no sé qué es mejor, pero es una muy buena iniciativa de que vale la pena que lo han hecho ahí. Y siguen cada viernes 6-7 horas con el comité de abogados, principalmente son abogados, y invitan a biólogos, a toda esta gente de científicos. Hola a todos. Bueno, yo estoy aquí porque recientemente, el 16 de junio, murió mi hermano por la vacunación. Sí, después de la segunda dosis. Y además toda mi familia se ha vacunado y mi hija también está pendiente ahora, se quiere vacunar. Y bueno, pues yo soy la única de la familia que sabe lo que está ocurriendo. Y bueno, pues estoy aquí por eso, porque necesito, primero porque necesito este apoyo y segundo porque, bueno, pues lo quiero denunciar. Y quien quiera escucharlo, que lo escuche. Habla el periodista Luis Coleto. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué quieres que te cuente? Decepción, frustración, una sensación de absoluta esterilidad, de sinsentido, de vacuidad, de no sé, de bucle melancólico. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, da cierta envidia ver a los franceses todos los fines de semana en todas las ciudades francesas manifestándose, no concentrándose. Parece un puto gueto esto. Esto es vergonzoso. Nos van a comer los huevos a todos. Esto está perdido. Punto. No hay solución con este tipo de teatros, de farsas. Esto no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Una sensación de absoluta frustración. Lo siento, Laura. Así lo veo yo. Laura, la libertad no se pide, ni se reclama, ni se exige. La libertad se ejerce. Finalizando una manifestación más y esperando que el pueblo despierte, me despido. Muchas gracias y que pasen una bonita semana. Aquí, la voz de Europa. Pues con esto damos por terminado el primer programa de la temporada. De aquí, La Voz de Europa, realmente contentos de volver a estar con vosotros un año más. Esperamos todas vuestras sugerencias, todas vuestras opiniones a nuestro correo alde.radio@gmail.com y sabéis que podéis seguirnos, además de nuestro canal iVoox, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal Telegram y en nuestro canal de YouTube, en el que este jueves, si todo va bien, haremos el primer directo de la temporada recordando los 20 años de ese autoatentado del 11 de septiembre. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been blessed be the Altis and Fahnen. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos poissons guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, en tu ciudad. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea